ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Porque tú de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta ni 100 candados van a poder a mí detenerme. Diles por ahí a tu